Señor, no nos olvidas. Y te agradecemos por lo que acabamos de oír que has hecho en la vida de Mariela, Señor. Y sabemos eso, que tu palabra es efectiva, que tu palabra no es mentira, que tu palabra es eficaz, Señor. Y que cuánta cosa que se quiera, ella puede lograr en nuestras vidas, Padre. Así que al ser hoy expuestos a tu palabra, coloca un temor reverente, Señor, en nuestras vidas, hacia ti, Señor. Un respeto por tus cosas, Padre, por las cosas que hoy vamos a aprender. Danos mucho discernimiento por cuanto vamos a estudiar la profecía bíblica, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento. La persona que tiene el lado, dígale, sin adoración no hay bendición. Sin adoración no hay bendición. Es el propósito más importante de Dios para nosotros. Usted y yo nacimos para amar a Dios, amarlo con todo nuestro ser. ¿Dicen amén o no? Amén. Claro. Y hoy vamos a hablar acerca de las copas de la ira de Dios. Vamos a tener hoy un ejemplo, una ilustración de lo que es la ira, el enojo de Dios, y lo que Dios es capaz de hacer en su creación cuando Él se enoja, hermano. Cuando Dios se enoja, le anticipo, no tiene piedad. Dios no tiene misericordia. Sin complacencia, sin contemplación alguna, Dios rasga, rompe, parte en dos a su creación cuando Él se enoja, hermano. Hemos visto hasta ahora, bueno, entre el año pasado y hoy, ¿sí?, acerca de que Cristo vuelve por su iglesia y que llegará la mañana gloriosa cuando el Señor se manifieste y la iglesia será arrebatada a los cielos. Y aquí se quedarán viviendo los tiempos de la tribulación, de la gran tribulación. Y en esos tiempos de la tribulación, los 7 años de la gran tribulación, una serie de juicios tremendos van a venir sobre la humanidad. Estudiamos los sellos y nos dimos cuenta que aunque el juicio de los sellos es un juicio muy difícil, muy terrible, no es tan terrible como lo que vamos a ver hoy, como las copas. Y luego pasamos a las trompetas, y incluso hace 8 días hablamos de la quinta trompeta, y nos damos cuenta ahí que aunque las trompetas y esos juicios de las trompetas son duros, no se comparan con los juicios que se nos van a revelar en esta mañana a nosotros, amén, que es el juicio de las copas. Todos estos juicios fueron parciales, pero el juicio de las copas es total, y podemos ver una expresión de la ira terrible, temible y aterradora ira de Dios siendo derramada sobre el mundo entero. La primera copa, hermano, está en el versículo 2. El versículo 2 dice de la siguiente manera: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa es úlceras. Nos describe aquí que en aquellos tiempos de la tribulación, las personas van a ser atacadas por úlceras. La palabra úlcera en griego es elcos. Elcos nos describe una úlcera inflamada y supurante, que supura pus, una herida inflamada y que supura pus. Pero no solo nos dice esto de esa úlcera, también nos dice que es maligna y dolorosa. En el griego esto nos muestra, hermano, úlceras no solo inflamadas y supurantes, sino también úlceras que van a ser muy dolorosas e incurables para las personas. Amén. Ahora, un juicio así similar ya tuvo lugar. En el libro del Éxodo, el capítulo 9, versículo 9, vemos que cuando Dios fue a juzgar al imperio egipcio, envió una plaga similar a esta. En el versículo 9 dice allí: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, dice, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto, dice. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Ahí tiene ese juicio, ¿verdad? Pero no es tan temible y terrible como este que acabamos de leer, porque nos describe unas úlceras sinceramente aterradoras. Ahora, para que el que no sabe qué es una úlcera, ¿sí? Le voy a mostrar una foto para que usted se dé idea de qué es que viene sobre la humanidad, ¿ven? Vamos a ver imagen. Por ejemplo, esto es una úlcera, ¿verdad? Usted ve la mano inflamada, ve una herida, la mano inflamada, y ve algo de pus supurando de esa úlcera. Pero para que tenga más claro, vamos a ver otra imagen. Eso es a lo que se refiere esta copa. Eso es lo que pueden esperar las personas que están viviendo en aquel tiempo de la historia aquí sobre la tierra. Y aún otra más, es una úlcera, ¿verdad? Supurante, dolorosa, inflada, será el justo juicio de Dios sobre el pecado de los hombres. Ahora, le aclaro aquí que no es sobre todas las personas que van a venir estas úlceras, sino que el verso 2 aclara que será sobre los que tienen la marca de la bestia, que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. ¿Quién es la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, nos dice quién es la bestia. Dice el pasaje, y se paró sobre la arena del mar, no está en la pantalla, y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, aquí hay dos personajes. Uno es el dragón es Satanás, ¿eh? Que tendrá un tiempo, pues, para darse, entre comillas, su deleite cuando venga el momento de la tribulación. Pero un instrumento del dragón será la bestia. La bestia es lo que usted y yo hemos conocido como el anticristo. El anticristo será un personaje histórico que vivirá durante el tiempo, tal vez ya esté vivo, pero que reinará, gobernará durante el tiempo de la tribulación. El objetivo del anticristo es cargarse con él la mayor cantidad de gente posible, para que cuando venga el juicio final, la mayor cantidad de personas vayan al infierno, donde van a estar él y Satanás. Y para lograr esto se le da autoridad, se le da poder, como el poder de hacer milagros, para que de esa manera pueda engañar a las personas en esa época. Entonces nos dice que las úlceras van a venir sobre los que adoran a la bestia, es decir, al anticristo, y sobre los que tienen la marca de la bestia. Ahora, ¿cuál es la marca de la bestia? Verso 15 dice, y se permitió infundir aliento, del capítulo 13, ¿no? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar, y hacer matar a todo el que no le hace. Y hace que a todos, pequeños y grandes, esto es niños y adultos, pobres y libres, perdón, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí bien, la bestia, el anticristo hará sellar a las personas, en la mano derecha o en la frente. Quien no se deje sellar puede ser muerto, ¿verdad? Pero también quien no se deje sellar no podrá tener tratos comerciales de ningún tipo en esos momentos de historia. Me imagino que las personas no podrán acceder a un empleo, al menos digno. No podrán las personas, hermano, ir a una tienda, comprar algo, a un supermercado. No podrán hacer esas cosas porque se necesitará la marca de la bestia. El verso 18 nos habla algo más sobre la marca de la bestia y dice, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No sabemos si literalmente la gente va a tener esa marca. Pero por ejemplo, hay gente que cree que la marca a la que se refiere será algo así como lo que hoy tenemos, el código de barras, ¿ya? O será el código de barras o un código parecido que le van a poner a las personas. Y hoy podemos ver un lumbre de eso, porque hoy ese código de barras está en casi que todo, ¿verdad? Casi todo. En cédula, usted tiene el código de barras. En carnet, tiene código de barras. En producto que va a consumir o cosas que va a vender, hay código de barras, ¿no? Podría ser eso. O también puede ser un chip que le implantarán a la gente para identificarlos de alguna manera. Ahora, hay una noticia corriendo en internet, no sé si sea cierta, pero la he visto mucho, acerca de que en el 2003 en Estados Unidos, para que la gente pueda acceder a los servicios de salud en Estados Unidos, va a tener que ser a través de un chip que les van a implantar. Y si no es así, ya la noticia confirma al menos un proyecto que tienen. Y ahí ya podemos empezar a ver un vislumbre lo que va a ser esto de la marca de la bestia. Pero el caso es que Apocalipsis dice y nos dice que las úlceras vendrán sobre las personas que tengan esta marca. O sea que más de uno dice, ay no, bueno, pues no me la dejo poner y ya, no será así de fácil. Hoy la salvación que Dios le ofrece para todos, la misericordiosa mano de Dios está extendida a todos los hombres que quieren venir a Él en arrepentimiento. Pero en aquella época note que la salvación va a costar la vida, el sufrimiento y el dolor. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, la segunda y tercera copa tienen que ver con el agua. La segunda y tercera copa. Dice, el segundo ángel derramó su copa hacia el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Amén. Ahora, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La profecía. Un día las personas que vivan en ese momento verán con asombro cómo los océanos, ríos, lagos, toda fuente de agua será espesa, oscura y coagulada como la sangre. ¿Ah? Fíjese que esto también ya ocurrió una vez. Cuando Dios propuso enjuiciar al pueblo egipcio, una de las plagas que vinieron fue esta, que el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Y vamos a ver qué ocurrió. Vamos de nuevo a Éxodo, por favor. Capítulo 7, verso 20. Éxodo 7, 20. Éxodo 7:20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto, que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés golpeó agua del Nilo y todo el Nilo se volvió sangre. Eso hizo que hubiera sed y que los peces Nilo murieran. Si va a Apocalipsis 8 también, vaya a Apocalipsis 8, encuentra que en el versículo 8 ya se había presenciado algo similar, pero no igual magnitud. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra allí. El segundo ángel tocó la trompeta. Y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿De qué nos habla aquí? Ahora, este es el juicio también sobre el mar. Pero ahora es solo sobre el mar. Y solo la tercera parte. Y solo muere la tercera parte de los animales en el mar. Pero cuando viene el juicio de las copas, es todo el agua existente, son todos los seres marinos existentes los que van a morir. Y siempre uno es aplicarle lógica a las cosas, entonces uno dice, pero eso será posible, eso puede ocurrir, eso será verdad. Entonces vamos a ver si puede ser posible, si algo así ya ha ocurrido aquí en nuestra historia actual. Existe algo, un fenómeno que se llama la marea roja, así le dicen los científicos. Tengo una foto ahí también de lo que es la marea roja. Mire lo que es la marea roja. Eso es la marea roja. Eso no es un montaje. Eso es el mar, en ese fenómeno de marea roja. ¿Ven? Hay otra allí, más adelante, vamos a mirarla, y si alcanza a ver, ves una foto aérea del mar, y se ve ahí los parches rojos en el mar. Es un mar en la situación de marea roja, hermano. ¿Ves? Eso se da porque se acumula cierto tipo de algas en algún punto específico del mar. Y entonces varias cosas empiezan a suceder. El agua se torna color sangre. El fenómeno mata a los peces y los peces empiezan a flotar y después son arrojados por cantidades, hermano, abismales a la playa. En cuanto a los seres humanos, ese mar en esa situación empieza a emanar vapores invisibles que causan escozor en los ojos, en la nariz. La gente tiene dificultad para respirar al inhalarlos, le arde la garganta y se sufren abscesos, irritación en la piel, en la zona donde este fenómeno sucede. Y hay un dato registrado de 1946, de que en 1946, en la costa de Florida, sucedió este fenómeno, coloca el anterior, sucedió este fenómeno. Y causó, hermano, causó que una franja de 100 kilómetros, ¿tiene conciencia de cuántos son 100 kilómetros? 100 kilómetros de largo durante a lo largo de toda la costa de peces muertos. 100 kilómetros de largo, peces muertos, así, en la costa de Florida. O sea, uno piensa, uno dice, ¿esto podrá pasar alguna vez? Pues claro que podrá pasar. Tal vez es que este fenómeno sucederá a nivel mundial. O tal vez es que milagrosamente Dios hará que todo el agua se convierta en sangre. Pero es, como usted lo ve, perfectamente posible que ocurra. Ahora pensemos en las implicaciones de esto. ¿Qué pasa cuando no hay agua? Lo primero que pensamos, hay sed. No habrá manera de calmar la sed. Ahora usted le da sed, usted se toma un agua con gas o un agua sin gas, lo que sea. Se la toma y le calma la sed. Pero también habrá hambre, porque usted sabe que para cosechas, si hay algo imprescindible, ¿es qué? El agua. Y si no hay agua, no hay cosechas. Y imagínense, cocinar, las mamás, cocinar. Si algo imprescindible para cocinar, ¿es qué? El agua, pero no va a haber agua, porque toda la sufrirá un fenómeno semejante a este, o será sangre en realidad. Ahora, ¿cómo se calmará el calor? Cuando tengamos calor, ¿cómo se calmará? ¿Cómo se va a bañar la gente? Si toda el agua estará contaminada de alguna manera. Esto es ira de Dios. Si uno cree, si usted o yo llegamos a creer, que el enojo de Dios es como cuando se enojan con nosotros nuestros padres o algunas personas, que se enojan y a los 2 o 3 días se pasó el enojo. Estamos equivocados. El enojo de Dios no es un juego. El enojo de Dios es terrible. El enojo de Dios es aterrador. Cuando Dios se enoja, no tiene piedad, no tiene contemplación de nada. Cuando Dios se enoja. Ahora, la cuarta copa tiene que ver con el sol. El sol. Verso 8 y 9 dice: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Oh. Nos muestra esa copa, el juicio de Dios, el sol quemando a las personas. Un calor ardiente nunca se ha sentido, quemará a los hombres. ¿Verdad? Ahora vemos, ¿es posible esto? Hay un vislumbre de esto también hoy día. Usted sabe, es un hecho probado, que la temperatura del planeta se está aumentando. Que los polos, el norte y el sur, se están derritiendo. Por el efecto del sol, de la temperatura de la Tierra aumentándose. Hoy hace más calor. Debido a la contaminación, a lo que sea, ¿verdad? Pero hace más calor. Usted puede ver, hermano, por ejemplo, que cuando en Europa hace verano, uno ve las noticias, la gente se muere insolada del calor terrible que hace, y es lo que hay agua. Recordemos que en este momento ya no habrá agua. La gente muere quemada, hermano, insolada por el sol. Usted que hoy día le recomiendan, y si no lo hace, hágalo, que usted sale y tiene que bloqueador, porque hay los rayos UV que emana el sol y esos rayos son dañinos, la capa uno se está destruyendo. O sea que todas estas cosas son perfectamente posibles. Ya empezamos a ver lo que ocurre. Ahora, usted no crea que aquí cuando se refiere a que el sol lo va a quemar, es cuando usted va a melgar, nos muestra la imagen, ¿sí? Usted va a melgar, ¿no? Y se quema así. ¡Ay! Me quemé. Me estoy escarapelando, ¿sí? ¿Por qué? Usted dice. Porque así son los cachacos no pueden verlos porque ya quieren quedar como mojarra roja. Así son. No, esto no. Yo chupé suficiente sol de vida ya. No quiero más sol. Entonces, ¿y entonces qué hace usted? Caladril, ¿sí? Échale caladril. Échale caladril. Porque usted dice, no me ha vuelto la camisa. No me, me arde. ¿Le ha pasado o no? Ay, me arde, me arde. O va a costar, no se halla usted. Porque que no, la sábana le roza, le arde, le pica. Y se van a ver cosas así. Pero a lo que se refiere la Biblia, cuando habla del sol quemando a las personas, es a esto, a eso. Eso es una quemadura de tercer grado. Y a eso se refiere copa, el castigo. Dios permitiendo que el sol queme a la humanidad de esa manera. A esto también se refiere, a eso se refiere. Entonces, no es cosita que usted se va a aplicar caladril y ya se le pasó. Son quemaduras terribles. Esto es una muestra de lo que es la ira de Dios. Cuando Dios se enoja, no tiene piedad alguna. Cuando Dios se enoja, no tiene misericordia de nada. ¿Ve? Ahora, el efecto junto de todo esto, las úlceras, el hecho de la sed, el hambre, no hay como bañarse. Y el sol quemando, el versículo 10 nos da un detalle que nos muestra lo desesperante y doloroso que van a ser estas cosas. Verso 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, dice, y su reino se cubrió de tinieblas, dice, y se mordían de dolor la lengua. ¿Puede imaginar eso? El dolor es tan desesperante, la cuestión es tan dura que la gente le arranca la lengua a mordiscos del dolor terrible siempre. No hay manera de aliviarlo. ¿Me parece eso terrible? Esa es la profecía bíblica. Usted tal vez estaba asustado con lo de los mayas y con los Nostradamus estaba diciendo, dijo. Y usted decía, no, pero eso es terrible. Y ahora que lea la Biblia, creo que usted piensa que Dios es más terrible todavía. Es la ira de Dios. Hay dos actitudes que usted puede tomar frente a esto, que también están aquí en el pasaje. Cuando el sol empezó a quemar la gente, ¿qué hizo la gente? ¿Se arrepintió la gente? ¿Quisieron amar y adorar a Dios? Verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, lo dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Usted, igual que estas personas, hoy día usted puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios va a ser así de terrible que va a enviar semejantes castigos sobre la humanidad? ¿Cómo va a ser que Dios va a permitir que a niños salgan úlceras de ese tipo que vimos? ¿Cómo va a ser que Dios permite que los niños aún los recién nacidos se quemen con el sol de esa forma tan terrible? Ese no es mi Dios, yo tengo otro Dios y yo no quiero seguir a ese Dios. Usted puede blasfemar el nombre de Dios por eso. O puede sostener una actitud de dureza de corazón, a mí qué importa. Porque es que la gente cree que esto va a ser algo que a ellos no le pase. Es como el que le da sida. La gente va y fornica aquí, fornica allá, fornica izquierda y a derecha y con cuantos pueda, con cuantas puede. Y luego cuando le da sida, dicen, yo nunca pensé que esto me pasara a mí. Ellos creen que eso es algo que le pasa a las otras personas. Pero que a usted no, porque es que son como de hierro, quién sabe qué sea. No. Estas cosas le van a pasar a usted si no se arrepiente. Usted va a ser testigo de esto. Sus ojos lo verán si no se arrepiente de corazón. Si deja su superficialidad, su tibieza de tomarse las cosas de Dios en juego. Usted lo vivirá. Esto será parte de su vida. Porque es la actitud que usted puede tomar hoy. Al serle revelado el futuro, que estamos hablando del futuro, usted puede decir, yo blasfemo de Dios. Yo no quiero saber nada de un Dios que quema a la gente con el sol de esa manera. Usted puede oír esto y pasarle por encima y decir, igual voy a seguir en mis pecados, igual no me voy a consagrar a Dios, igual no me importa, no me interesa. Esa es la primera actitud. Bien. Solo tenga en cuenta que cuando Dios se enoja, no tiene piedad. No hay pasión. Pero usted puede tomar la segunda actitud que tenemos aquí. Apocalipsis 16, 5. Nos habla de un ángel de las aguas. Como si Dios pusiera ángeles que cuidaran los elementos de la naturaleza. Y hay un ángel de las aguas aquí, dice, que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, por juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. La otra actitud de adoración es la actitud que tienen los seres celestiales. Los seres celestiales no se avergüenzan de un Dios que hace estas cosas. Los seres celestiales no tratan de esconderlo. Los seres celestiales adoran y admiran a un Dios que derrama su ira de esa manera sobre la humanidad. Siguen amando igual. Y dicen, a pesar de todas esas cosas, y a pesar de lo que se pueda creer, Dios es justo. Dios es santo. Y si esto está pasando es porque la gente se lo merece. Que la humanidad se lo merece. Cuando usted se encuentra con la Apocalipsis, ve las terribles tragedias que se avecinan, usted puede tomar también esta actitud y decir, hoy yo dejo mi dureza de corazón. Hoy yo abandono mis pecados. Hoy conozco que vale la pena dejar esos pecados. Yo voy a dar más a Dios. Yo voy a consagrarme más a Jesús. Mi vida va a ser de Él. No importa lo que pase de aquí en adelante, mi vida será de Él. Esa es la segunda actitud que usted toma. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Qué es lo que va a hacer después de que usted haya entendido las tragedias y los cataclismos que vienen sobre la humanidad en breve? Esa es la gran pregunta de esta mañana. ¿Seguirá en sus pecados? ¿Seguirá en su dureza de corazón? ¿O se va a rendir? ¿Va a entregar su vida a Jesús de verdad? Tenga la bondad de estar sobre sus